Vamos a abrir ahora un capítulo respecto a la seguridad social, compartiendo el audio de uno de estos videos que realiza Adolfo Bertoni, que fuera presidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Hoy está en la Comisión de Seguridad Social de ese sindicato y es de los protagonistas en este movimiento que va cobrando cuerpo en defensa de la seguridad social, y comparte estas reflexiones, comenta las novedades que se van conociendo en torno al proceso de esta comisión de expertos que creó el gobierno. Así que vamos a escucharlo ahora en el último video que ha difundido Adolfo Bertoni. Vuelvo a molestarlas y molestarlos otra vez de ATCS. Hoy, para compartir un alegrón que tenemos, el 18 de mayo nada menos hicimos el lanzamiento y la creación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, creado con comisiones de defensa de la seguridad social, frentes de defensa de la seguridad social, movimientos distintos que se van formando. Ya hay 8 comisiones y frentes en Montevideo, hay en Paysandú, hay en Minas, hay 17 localidades del interior que están esperando reunirse con nosotros, pero ya están los embriones de comisiones en Rocha, en Mercedes, en Fraiventos, en Sarandí del Xi, en Salto, en Tacuarembó. En fin, se han sumado 9 organizaciones sindicales, filiales departamentales sindicales, regionales sindicales. Se sumó nada menos que el cooperativismo, FUCMAN, esa trayectoria enorme de una trascendencia territorial y nacional impresionante, de una trayectoria intachable. En fin, un movimiento que parece no tener fin. Pero además quería insistir en el tema del aumento de la edad jubilatoria, porque el otro día les hice escuchar lo que prometía en campaña el actual presidente de la República. Hoy los quiero hacer ver, quiero mostrar al doctor Lacalle Pou en campaña electoral. Entrando en temas programáticos, ¿hay que aumentar la edad de jubilación? Yo creo que para la gente que la respuesta es debería ser no, ¿no? La respuesta debería de ser no, no es que todo el mundo dice que sí, que hay que subir. Bueno, yo lo de todo el mundo no lo he visto, no. Algunos sí los he escuchado. Hay procesos traumáticos en algunos países del mundo, ¿no? En algunos países europeos, asiáticos, que generaron casi caída de gobierno. ¿Por qué? Porque naturalmente, si uno está aportando toda la vida, si uno se ha fijado una meta de retiro, bueno, te quedan 5 años, y que el gobierno te tire la pelota para adelante 5 años, no parece ni lógico ni justo. Entonces, en una humanidad que va con una expectativa de vida creciente, y no es una expectativa de vida un tema solo de estar vivo, sino que está mejor. O sea, estamos hablando de gente de 80 años que corre por la rambla, por decir una exageración. Ahora, el que está por empezar su vida laboral, a ese se le puede llegar a plantear eso. El que ya está en el transcurso de la vida laboral no me parece justo. Al que está por empezar su vida laboral, a ese se le puede plantear eso. Ahora, el que ya está en el transcurso de su vida laboral, no me parece justo. Palabras del actual señor presidente de la República, que no solamente compartimos plenamente nosotros, sino que el 78% de los uruguayos y uruguayas comparte. Entonces, nos parece, con humildad lo planteamos, con sinceridad, de corazón, que sería muy bueno para la calidad de la democracia uruguaya que el señor presidente de la República llame a su despacho al doctor Rodolfo Saldain y en una conversación amena le diga: mira, Rodolfo, yo recorrí el país de arriba abajo prometiendo que a los actuales trabajadores y trabajadoras no les iba a cambiar la regla de juego, no les iba a aumentar la edad jubilatoria. Así que te pido que no hables más del aumento de la edad, ni a 65 ni a ninguna otra edad. Piénsenlo para las futuras generaciones que ingresen al mercado de trabajo. De esa manera sacamos un problema en la discusión y nos podemos abocar a lo que realmente tenemos que hacer, que es mejorar el régimen jubilatorio y pensionario actual, en particular el del BPS, que paga prestaciones que son insuficientes, con un 70% de los jubilados y pensionistas que cobran menos de 27 mil pesos, con un 30% que cobra menos de 16 mil, con todo el problema que hubo con los cincuentones, en el caso de los afiliados a la SAFAP, con afiliados a la SAFAP que están cobrando rentas. El otro día hablé con una muchacha encantadora que trabaja en una FAP durante una hora y media y me decía la vergüenza que le significa a ella tener que notificar a un trabajador o a una trabajadora de 40 o más años de trabajo, decirle, mire, usted va a cobrar 5 pesos, usted va a cobrar 17 pesos, usted va a cobrar 23 pesos, usted va a cobrar 100, 120, 200, 500, 1000, 1200, 2000, 3000, aparte de lo que le paga el BPS. En promedio están pagando 7000. Me decía claramente, ¿sabes a quién le sirve el régimen? Aquellos que ganan más de 200 mil pesos por mes y que tienen toda su historia laboral registrada, porque si no la tienen tampoco les sirve. En el Uruguay hay 25 mil personas que ganan más de 600 mil pesos. A eso les sirve. A todo lo demás no. Entonces, abusquémonos a solucionar este problema, saquemos la SAFAP. Saquemos la SAFAP. Que los trabajadores que ganan menos de 67 mil pesos, que no están obligados a estar en una FAP y ahora están, que son los que van a cobrar esas rentas tan pequeñas, que vuelvan al BPS en su totalidad. De esa manera recuperamos recursos. Y que aquellos trabajadores y trabajadoras que ganan más de 67 mil pesos queden en una administradora estatal, no en una FAP república, en una administradora estatal, que no les cobre comisión, entonces pasan a ganar todos los meses en su pasividad, que no sea de capitalización individual, sino de capitalización colectiva, que mantenga la titularidad de los fondos, de los ahorros de cada uno de esos trabajadores y trabajadoras, para que a ningún político se le ocurra después andar metiéndole mano, con representantes de los trabajadores y de los jubilados en su directorio, dentro o fuera del BPS, eso es secundario. A esto nos tenemos que abocar para poder definir un modelo ideal como el que se merece la totalidad de la población uruguaya, porque estamos convencidos que la inmensa mayoría de los uruguayos y uruguayas somos solidarios. Y sacar la plata de donde hay que sacarla. Insisto con un ejemplo. Los 1000 empresarios que ganan más, y dentro de ellos especialmente las 100 empresas más grandes, por subsidios en el impuesto a la renta de la actividad económica, IRAE, impuesto al patrimonio, y otras subvenciones por exportación, entre otros a la industria automotriz, tienen un subsidio, una ayuda del pueblo hacia ellos, hacia los grandes, de más de 1.470 millones de dólares. Son 3 puntos del PBI, 3 puntos del Producto Bruto Interno. Es más que los 7 puntos de IVA que pagan todos los uruguayos y todas las uruguayas, incluidos los jubilados y pensionistas, incluidos aquellos trabajadores y trabajadoras que van a tener problemas para jubilarse con el régimen actual sin empeorarlo. También para esos trabajadores y trabajadoras tenemos una propuesta en nuestra alternativa. Porque hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que no tienen toda su historia laboral registrada. Por favor, nos conocemos, somos un país pequeño. Sobre todo es un problema para las compañeras mujeres. Por el trabajo no remunerado, por el patriarcado, por la falta de un sistema nacional de cuidado sólido, consistente, nacional, verdadero. Esos son los problemas que tenemos que solucionar. Eso nos daría alegría de vivir en este país. Eso es lo que nos merecemos. Honestamente lo merecemos. Lo merece el pueblo uruguayo. Así que sigamos conformando comisiones, ampliemos el movimiento y vamos a recorrer todos los caminos que nos permite la Constitución. Ni un paso atrás, que no se obliga a trabajar más, aportar más, cobrar menos y estar menos tiempo vivo como jubilado, que no se afecten las bonificaciones, otro tipo de actividades, las pensiones por viudez, que se mejoren las finanzas como se debe, que se tome el dinero donde hay que tomarlo y donde hay iniquidades e injusticias verdaderas, y entonces sí, podremos darnos el abrazo que nos merecemos y que por la pandemia no nos podemos estar dando. Permítanme que se los mande ahora por este medio. Gracias por reproducir estos videos en el gran canal de comunicación con nuestro pueblo que tenemos. En cuanto lo permita la pandemia, vamos a ir a todas las localidades, porque en las reuniones, ya lo hemos dicho, aprendemos, informamos, intercambiamos información, razonamos juntos con quienes piensan distinto o parecido. Una experiencia vital, enriquecedora totalmente. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Ahí estaba el audio del último video que ha difundido Adolfo Bertoni de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social.